Otras mujeres ya no mejoran. Yo ya estoy casado, yo ya tengo una esposa. Cada noche es noche de sexo, pero no se pongan celosos, pinches perros. Putas mujeres ya no mejoran. Yo ya estoy casado, yo ya tengo una esposa. Cada noche es noche de sexo, pero no se pongan celosos, pinches perros. Ey, esto del amor es un robo. Te compro muchas cosas en las y no te cojo. Porque tú no quieres hacer el amor, si lo que estoy pidiendo nomás es un favor. El amor es robo, mami, arranca pa'l carajo, yo te llamo un taxi. Ahora dime tú, yo no me lo merezco, yo te daré toro pa' tener un ascenso. Pero como dicen la gente bien sabia, nada es gratis en esta maldita vida. Bueno, así es, yo no me puedo quejarme. Si yo me divorcio, tú me dejas en la calle. ¿Cómo son así las pinches putas viejas? No te dan el culo, pero quieren su belleza. Lo siento, mi amor, pero eso no es posible. Tienes que hacer bien para que yo te admire. Putas mujeres ya no mejoran. Yo ya estoy cansado, yo ya tengo una esposa. Cada noche es noche de sexo, pero no se pongan celosos, pinches perros. Putas mujeres ya no mejoran. Yo ya estoy casado, yo ya tengo una esposa. Cada noche es noche de sexo, pero no se pongan celosos, pinches perros. Esto del amor ya me tiene hasta la verga. Te compré una casa y yo nací valgo una mierda. Oh, bueno, mejor me voy de aquí. Tengo más chances con una que es japonesa. Pinches colombianas creen que tengo mucho dinero, pero ellas están bien operadas del cuerpo entero. Mejor me compro un PlayStation 5. Al menos eso sí me valoran un pinche chingo. Las mujeres se creen muy, muy en América, pero tengo más chance allá en Mérida. Ya no me anden persiguiendo, putas hordas. Mejor vayan a Cristo y que las conviertan en monjas. 1, 2, 3, 4. Le llamo a mi amigo, hoy los veo en un rato. Tengo que ir a comprar más modelos y luego voy a contratar a unas lindas modelos. Putas mujeres ya no mejoran. Yo ya estoy casado y ya tengo una esposa. Cada noche es noche de sexo, pero no se pongan celosos, pinches perros. Putas mujeres ya no mejoran. Yo ya estoy casado y ya tengo una esposa. Cada noche es noche de sexo, pero no se pongan celosos, pinches perros.